trabajando día y noche. Y él me contestó, tú eres un infeliz. No te imaginas lo corta que es la vida. Debes disfrutarla, ya no te afanes más. De vez en cuando salte de la rutina. Llévate mi consejo, esta vida gózala. Y a gozarse la viuda, te digo, la vida. De cabeza para un río. El fin de semana me llevo mi morenita. El fin de semana va a la playa con las chicas. El fin de semana me tomo una cervecita. El fin de semana me tomo un litro de ron. El fin de semana ahí me como mi lechón. El fin de semana no gasto ni un centavo. El fin de semana ahí me dicen tacañón, tacañón, tacañón, tacañón, tacañón, tacañón. Si me dicen tacañón, tú sabes lo que te voy a decir. Para que tú veas que yo no soy ningún tacañón, pídeme lo que quieras. Porque yo no me junto con... En la conga hay varios tacañones. Nah. Vamos cogiendo velocidad. Ahí, ahí, ahí, ahí. A 60, a 60, a 60 mil. Acelérelo. Este tema lo bailan conmigo todos los ratones. Mickey, Pinky Cerebro, Splinter y Speedy González. Ajá, que tú creas que se acaba. Y vamos subiendo la velocidad. Ahí, ahí, ahí, ahí, acelera. ¡Acelera! ¡A 60, a 60! ¡A 60 mil! ¡Ve, los ratones!